nada. No sabía qué decir y seguimos bailando. Solo supe que allí ya me estabas gustando. Y poquito a poco al ir bailando te voy diciendo cerca al oído que tu cariño era para mí. Que ni iba a pensarlo que en esa noche en que estuvimos solo bailando en lo que ahora no me separa de ti. Y lo que pasó en esa noche es algo mágico, algo para toda la vida, ya tú sabes. Y la vuelta vaya, y la vuelta vaga, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. A tu lado al bailar, contemplaba tu cara, era linda en verdad, pero no dije nada, no sabía qué decir, y seguimos bailando, solo supe que allí ya me estabas gustando.